Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo, transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestro portal de la estación y a través de redes sociales en Facebook y en Twitter. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Feliz inicio de semana. Bueno, iniciamos la semana y acabamos con las vacaciones. Millones de niños regresan a la escuela o regresaron a la escuela el día de hoy. El tráfico en la Ciudad de México, para variar, complicado, pero bueno. Es el pan nuestro de cada día, así las cosas. Así es como vivimos en la actualidad. Ni hablar. Pero bueno, espero que ustedes estén listos. Así iniciamos la semana. Les deseamos muy buenas tardes, excelente inicio de semana. Ya estamos listos para brindarles asesoría totalmente gratuita sobre su caso. Si ustedes son acosados por despachos de cobranza, si ustedes tienen algún problema de sobreendeudamiento, si ustedes no saben cómo poder pagar sus deudas, de qué forma poder resolver su problema de morosidad, aquí les vamos a ayudar a resolver todas esas y otras dudas que tengan relacionadas, por supuesto, con el tema. Que si vamos a hablar del aeropuerto, así nos da tiempo, sí, como siempre en estos programas de radio, nos parece que los temas de política, sobre todo cuando hablamos de niveles como el de la presidencia de la República, son sumamente importantes porque afectan el bolsillo de todos. Así que con mucho gusto, Omar, si nos da tiempo, platicaremos un poquito de este tema del nuevo aeropuerto que inició su construcción el día de hoy. Se supone que hoy pusieron la primera piedra. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Qué tal el metro el día de hoy?, nos dice Rosa. La verdad no me subí al metro el día de hoy, pero supongo que algunas estaciones, o la mayoría, complicadas, ¿no? Muchísima gente que quiere llegar a sus destinos y desafortunadamente el metro ya resulta insuficiente para el número de personas que somos en la actualidad en la Ciudad de México. Yo creo que sería una prioridad para el nuevo gobierno, la nueva administración que lleva las riendas de la Ciudad de México, pues ir planteando ese asunto de más líneas de metro, ¿no? Y un mantenimiento adecuado, porque por lo que nos comentan es un desastre. Se inundan, fallan los trenes, se queman, se incendian. No, hombre, terrible. Y de Metrobús, pues parece ser que también ya están construyendo, ¿no?, líneas nuevas. Dice Jesse Sánchez que cómo sale del Buró de Crédito, le debe a Coppel. Bueno, tenemos que insistir en este tema. Del Buró de Crédito no se sale. No es que te vayan a sacar del Buró de Crédito. El Buró de Crédito, insistimos, no es una lista negra, no es un castigo. No ponen ahí nada más a los malos, a las personas morosas o a las personas que se atrasen con sus pagos, a los malos pagadores. No, el Buró de Crédito funciona más bien como una boleta de calificaciones. Todos los que tenemos un crédito con Coppel, con Banamex, con Santander, con cualquier institución financiera o con cualquier tienda comercial grande, o que tengamos contratado algún servicio como telefonía celular o televisión de paga, todos aparecemos en el Buró de Crédito. Lo que cambia, Jesse, es nuestra calificación. Si tú eres puntual con tus pagos, pues tendrás palomita verde, tendrás buena calificación en el Buró de Crédito. Si tú solicitas una línea de crédito, lo que va a hacer la institución con la que estás solicitando esa línea es revisar tu historial. Y si ve que eres una pagadora puntual, bueno, les comentaba yo, si eres buena pagadora, pues seguramente te van a otorgar la línea de crédito. Si te atrasas por alguna situación, si no pagas puntualmente, esa calificación pues irá empeorando hasta que llegue un punto en el que tengas mala calificación, muy mala calificación, y que nadie te quiera dar créditos. Entonces, ¿cómo sales del Buró de Crédito? ¿Cómo tener, mejor dicho, una buena calificación en el Buró de Crédito? Pues básicamente es pagando nuestras deudas en tiempo y forma, para que tengas esa buena calificación y ya no tengas problemas con tu historial crediticio, que se resuelva este problema. No hay forma de salir del buró de crédito. Hay muchas empresas fraudulentas, muchos estafadores que ofrecen soluciones de que si tú les pagas cierta cantidad, ellos te ofrecen tener la capacidad de poder modificar tu mala calificación en el buró de crédito. Eso es totalmente falso. Es una estafa ya muy vieja. Ya nadie se la cree, o muy pocas personas se la creen. Pero es constante ver en Facebook, por ejemplo, anuncios que dicen: estás mal en el buró de crédito, yo te saco. Estás mal en el buró de crédito, yo te resuelvo el problema. Eso no sucede. Son estafas nada más. Todas y cada una son estafas. No vayan a caer, por favor, con esos estafadores que nada más les van a pedir dinero y después no les van a dar solución en absoluto. Lo hemos hablado muchísimas veces. Entonces, Jesse, la única forma real de resolver tu problema de tu mal historial crediticio con Coppel es pagando. Como sea, ya sea que se haga una negociación y que se pague con una quita, lo cual te dejaría con una calificación regular en el buró de crédito, pero esta calificación, conforme tú vayas mejorando en lo que se refiere a tus finanzas, que vayas teniendo dinero ahorrado en algún banco, que tengas una tarjeta de débito y la empieces a utilizar para adquirir distintos bienes y servicios, los bancos y Coppel, tiendas como Coppel, se dan cuenta de estas actividades y les vas a interesar como cliente otra vez. Entonces quizás quedes con una calificación regular unos meses, un año o dos, en lo que tú estabilizas esta cuestión de tus finanzas, en lo que tú comienzas a generar algún ahorro, aunque sea pequeño, en lo que tú logras comenzar a utilizar una tarjeta de débito, vas a ver que las mismas instituciones con las que tenías problemas, como en este caso Coppel, te van a ofrecer nuevas líneas de crédito en el mediano plazo. Eso sí se paga con quita. Si tú quieres solucionar tu problema de historial crediticio en el corto plazo, lo antes posible, lo ideal es que pagues completa tu deuda. Si tú le debes a Coppel 11 mil pesos, por ejemplo, que les pagues los 11 mil pesos. Y con eso Coppel está obligado a que en el próximo reporte, la próxima vez que suba información de tu cuenta a la sociedad de información crediticia, en este caso Buró de Crédito, pues que informe que ya les pagaste, que ya no les debes nada, lo cual modificaría esa calificación negativa por una calificación positiva. Es la única forma. Mucha gente te va a decir: no, pues espérate, no les pagues, y en 6 años se borra esa mala calificación. La ley así lo señala, en ese sentido tienen razón. Pero la ley también señala que estos 6 años comenzarán a correr a partir de que el acreedor deje de actualizar tu información en el buró de crédito. Y Coppel tiene mucho la mala costumbre de actualizar esa información cada año. Entonces jamás va a permitir que comiencen a correr esos 6 años. Y en algún momento, Coppel, dependiendo de la cantidad que debas, eso es muy importante, podría vender su cuenta. Esta cuenta que tú tienes en morosidad con ellos se la va a vender a Bancoppel. Eso es lo que hacen Coppel y Bancoppel. Entre ellos se venden y se compran las cuentas en morosidad. Mucha gente piensa que Coppel y Bancoppel es lo mismo por el nombre, ¿no? Suena igual. Pero la realidad es que jurídicamente hablando son dos instituciones completamente diferentes. De hecho, una es una tienda comercial y la otra es un banco, una institución financiera. Se venden las cuentas entre ellos y eso afecta aún más tu historial crediticio. Entonces, es fundamental, si tú realmente quieres solucionar tu problema de historial crediticio, que pagues. Ya sea con negociación, que pagues completo, que pagues como sea, pero que pagues. Así es como se soluciona un problema de este tipo. Bueno, vamos a continuar. Saludos a todos nuestros queridos radioescuchas. Hace rato tuvimos un pequeño inconveniente con el programa. Se reinició de pronto, de la nada, la aplicación desde la que hacemos streaming para Facebook. Si de pronto se quedan sin audio en Facebook es por eso. Parece que hay, pues no sé, algún problema con la plataforma. Nosotros no tenemos injerencia de ningún tipo ahí. Solamente esperen unos segundos y seguramente con eso se corregirá el problema. Buenas tardes, muy buenas tardes. Si nos da tiempo, con todo el gusto del mundo, les diremos nuestra opinión de lo que está ocurriendo en Santa Lucía, el nuevo aeropuerto, que como todo en la vida, ¿no? Yo entiendo perfectamente bien que dicen es que hay daño ecológico, es que hay zonas arqueológicas. Sí, sí, sí, lo entendemos a la perfección. Desgraciadamente así es como funciona el progreso en todo. El progreso, el Valle de México antes era un lago, eran bosques, era una zona hermosísima, ahora es la ciudad caótica y gigantesca que tenemos. Si el ser humano quiere modernidad, forzosamente tiene que sacrificar algo. Forzosamente. Lo mismo iba a pasar en Texcoco. Hay un lago artificial muy grande, Humberto Carrillo me parece que se llama, que es la concentración de agua más grande que nos queda al oriente de la Ciudad de México. Esa la iban a quitar con el lago de Texcoco. Muchas aves migratorias también hay por allá. O sea, afectaciones de agua para los ciudadanos que habitan en la zona de lo que iba a ser el aeropuerto en Texcoco. En Santa Lucía es algo muy similar, forzosamente. No existe un proyecto de ese tamaño que se pueda construir sin sacrificar ciertas cuestiones, sobre todo en lo que se refiere a lo ecológico, es imposible. Si se quiere un nuevo aeropuerto, hay que ser conscientes de eso. En ambos casos, en Texcoco y en Santa Lucía, es lo mismo. ¿Qué tan viable es Santa Lucía? Bueno, el nuevo gobierno tomó la decisión. Lo que es un hecho es que Texcoco, donde se iba a construir el aeropuerto anteriormente, era un lago. Todos los que habitamos la Ciudad de México sabemos cómo se inunda esa zona. Todos los que vivimos en la Ciudad de México y hemos utilizado el aeropuerto actual, el Benito Juárez, en época de lluvias, sabemos perfectamente bien cómo se inunda ese aeropuerto. Entonces los costos de mantenimiento y eso iban a ser muy elevados. Esa es la realidad. En Santa Lucía hay que ver, no sé, qué tan complicado sea ese asunto de las inundaciones, el terreno, qué tan estable sea. Son decisiones que ya se tomaron, que ya se están realizando. Lo mejor es apoyarlas, si ya se están llevando a cabo, para que salgan lo mejor posible, porque tratar de boicotearlas, pues es dispararnos en un pie. Tal vez no estemos de acuerdo, pero eso, el tratar de boicotear algo así, solamente va a generar atrasos y que a todos los mexicanos nos cueste más. Lo mejor es aceptar, la decisión está tomada, vamos a apoyar, vamos a echarle ganas todos, aunque no nos gusten, muchas decisiones no nos van a gustar. A mí en lo personal muchas decisiones de la actual administración no me han gustado. Hay gente en su gabinete que yo considero que no debería de estar ahí. Pero si se obtienen resultados, que hasta ahora se han visto pocos, esa es la realidad, por eso le ha bajado la calificación al presidente, por lo menos aquí en nuestra organización se la hemos bajado, vamos a darle chance, vamos a darle la oportunidad. Tiene muchas buenas intenciones, tiene muchas buenas ideas. Vamos a ver, vamos a esperar a que prosperen. Son 4, casi 5 meses que lleva al frente de la administración. Vamos a darle tiempo al tiempo. Y si vemos que el primer año no hay resultados, ya la Guardia Nacional ya está trabajando, ya queremos ver resultados en seguridad. Bueno, entonces sí, habrá que exigir que se cumpla con lo prometido y no quedarnos de brazos cruzados como con las anteriores administraciones, ¿no? Que también nos prometieron el cielo, la luna y las estrellas, todas, sin excepción, y al final ninguna cumplió nada. Tenemos esta oportunidad de oro, donde se cambió por completo el esquema que gobierna este país. Vamos a aprovecharlo, vamos a aprovecharlo, vamos a apoyar las buenas decisiones, vamos a dar oportunidad de que se comiencen a dar soluciones, y si vemos que no se cumple, bueno, entonces sí, entonces de inmediato alzar la voz y exigir, pero por supuesto. Bueno, dice Martín Montaño, que buenas tardes, saludos desde Zacatecas, saludos hasta Zacatecas, mi estimado Martín Montaño. Xochitl Yáñez, que si pueden depositar dinero sin haber firmado nada, le pasó con la empresa Intermercado, no solicitó nada, ahora le tiene que pagar por 3 años, ¿qué puede hacer? Desconozco quién esté regulando a esta empresa Intermercado, es la primera vez que la escucho mencionar, Xochitl. Averigua quién la regula, si la regula la Profeco o la regula la Condusef. Y dependiendo de qué entidad la regule, presenta una reclamación por escrito donde tú expliques el problema, que te dieron una línea de crédito sin tú haberla autorizado, sin haberla solicitado, sin haber firmado, y que deseas que te la cancelen sin ningún tipo de penalización, pero hazlo ya. Porque si dejas pasar el tiempo, estas empresas son mañosas. Saben que la gente muchas veces es decidiosa, no acude a hacer valer sus derechos. Y entonces, por el tiempo que pasa, la persona, aunque no lo haya solicitado, aunque no lo haya pedido, pues lo está aceptando ese crédito. Entonces, a la de ya mismo Xochitl, entra a la página de Intermercado, búscala en Google, averigua quién la está regulando, si está dada de alta ante la Condusef o si la regula la Profeco, y presenta la reclamación correspondiente por esta situación, pero ya, no esperes. Porque si esperas, dependiendo de cómo venga configurado su contrato, te podrías estar obligando a aceptar, sin tu querer, esa línea de crédito y por supuesto, a todo lo que conlleva, ¿no? Tasas de interés, comisiones, penalizaciones, etcétera. Hazlo ya. Mi amigo Ricardo Osuna, muy buenas tardes, mi estimadísimo Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Descansamos? ¿Todo tranquilo? Yo espero que sí. Dice que para saludarnos a todo el equipo de la Defensa del Deudor, a mi amigo y productor de estos programas, al que yo también le mando un saludo y un abrazo, Maurilio Pérez, que hace posibles estos programas y deseándonos un buen inicio de semana. Saludos y un abrazo. Claro que sí, mi estimado Ricardo, muchísimas gracias. Va un abrazo de vuelta. Y aquí estamos trabajando para informar, para hacer saber sus derechos a todos los deudores del país. Dice José Luis Rodríguez que sí es cierto que si le debes a Electra te puede meter a la cárcel. No, nadie. Deber dinero, debemos dejarlo perfectamente claro. Deber dinero a cualquier institución particular. Una institución particular, pues es un banco, es una tienda como Electra, es una financiera como Caja Popular Mexicana, como Financiera Independencia, es un particular como un usurero, un prestamista. Todos esos son particulares, la ley lo señala. Deberles dinero a cualquiera de ellos, aunque sea el banco más grande de México, y aunque le debas millones de pesos, no puedes ir a la cárcel por esa situación. ¿Por qué? Deber dinero no es un delito. No es considerado un delito. Bajo ninguna circunstancia se te puede imponer un castigo de carácter penal cuando tu problema es pura y netamente civil. Tener deudas, repito, para que quede perfectamente claro, no es un delito. Es simplemente una controversia o un problema de carácter pura y netamente civil que tienes tú con un particular, en este caso Electra, Banco Azteca, por ejemplo. Y bajo ninguna circunstancia puedes ir a la cárcel por esta situación. Lo que podría llegar a suceder en el peor de los escenarios, mi estimado José Luis, es que te demanden mercantilmente, que no tiene nada que ver con una demanda o con una denuncia de carácter penal, y podría haber un embargo de bienes, pero que vayas a la cárcel bajo ninguna circunstancia. Para que pueda haber cárcel, tiene que haber un delito. Por ejemplo, un fraude, una estafa. Pero ustedes no están cometiendo ningún tipo de fraude ni de estafa. Ustedes solicitaron una línea de crédito. El otorgante, en este caso Electra, verificó sus datos, su información, lo que les pidió, la papelería que les haya solicitado. Vio que era suficiente para que les otorgase esa línea de crédito, se las otorgó. Y ustedes, por alguna situación ajena a su poder, por ejemplo, que perdieron el empleo, que se enfermaron ustedes o alguno de sus familiares, que hubo un accidente, que sus ventas bajaron, por lo que haya sido, simplemente no pueden pagar, no están actuando de forma dolosa, no es algo que hayan planeado, no es intencional, simplemente se quedaron sin trabajo y no pueden pagar. Entonces, bajo ninguna circunstancia, y esto es una pregunta muy básica, por eso me estoy extendiendo en la explicación, bajo ninguna circunstancia pueden ir a la cárcel por deber dinero. No importa si se trata del banco más importante y grande del país. No importa si deben 10, 20 o 30 millones de pesos. Deber dinero, desde un peso hasta 20 millones, 100 millones, la cantidad que sea, deber dinero no es un delito y no pueden ir a la cárcel por esta situación. Lo más que podría llegar a pasar sería el embargo de bienes, pero eso se puede evitar fácilmente con una estrategia jurídica adecuada para conciliar, para negociar, para llegar a un acuerdo y que no los demanden y no tengan problemas de embargo, que sería lo más que podría llegar a suceder. Mi estimado José Luis, los cobradores son muy mentirosos, no todos, la mayoría por desgracia lo son, y les gusta mucho inventar eso de que es que hay una nueva ley que dice que las deudas sí son delito. Falso, mentira. Lean el artículo 14, 16 y 17 de nuestra Constitución para que salgan de dudas. Es muy importante que ustedes sepan sus derechos. Aquí en Defensa del Deudor Siempre les vamos a decir cuáles son sus derechos y sus obligaciones, por supuesto. Aquí a nadie le vamos a dar la receta para que no pague sus deudas, a nadie. A todo mundo le vamos a ayudar a que pague, porque es una obligación, un compromiso que tenemos, se tiene que pagar la deuda, pero que se pague de acuerdo a su capacidad económica, a su capacidad económica real. Si ahorita su capacidad económica se vio deteriorada por cualquier situación ajena a su control, bueno, eso es algo que el acreedor, el banco, la tienda, quien les haya prestado, va a tener que aceptar, le guste o no, y ustedes van a pagar, pero, repito, de acuerdo a su capacidad económica. Eso es lo que hacemos aquí. A nadie le ayudamos a no pagar. Les decimos sus derechos, sus obligaciones, les decimos dónde están parados jurídicamente, lo que puede y no puede pasar con su problema, y de ahí partiremos con una estrategia bien diseñada. Somos expertos en la materia para que puedan ustedes resolver sus problemas de deudas. Saludos, buenas tardes. Dice, Montiel Lau, Alma Cuevas, Ismael Castillo, Lau, Abraxa se unieron a esta emisión. Muchas gracias. De Gerú, Jack Schiffer dice, saludos como siempre, escuchándonos desde Cancún en sus vacaciones forzadas. Híjole, no, hombre. A mí me encantaría que me forzaran a hacer ese tipo de cosas. Cancún, a descansar. Dice Gerardo Mendoza, que nos manda saludos. Muy buenas tardes, Gerardo. Dice Ricardo Osuna, que gracias igualmente. Ah, muchas gracias. Desafortunadamente por su trabajo en esas fechas es cuando más trabaja. Tienen que cuidar a la ciudadanía. Ya vendrán las merecidas vacaciones y agradecer todo lo que hacemos por los deudores. Sobre todo ese trato humano que tenemos para con las personas. Muchas gracias, mi estimado Ricardo Osuna. Para nosotros siempre es un placer. Y bueno, las vacaciones llegarán cuando tengan que llegar. Tarde o temprano, merecidas o no, pero van a llegar. En tu caso, yo estoy seguro que te las mereces y de sobra, mi estimado Ricardo Osuna, te mando un saludo. Dice Martín Montaño que su esposa fue distribuidora de vales de zapatos en la empresa BH Hermanos. Al firmar, quedó como responsable. Varia gente le quedó mal, le debe 10,500 a la zapatería. Él, Martín, varias veces fue a expresarle sus condiciones de pago, las cuales le rechazaron. De hecho, el licenciado le dijo que si no tenía dinero, que le dieron la pantalla del valor de la deuda. Si no, que le iba a meter una demanda por fraude. No puede hacer eso, ¿eh? Hace como mes y medio que no lo molestan. La última vez le trajeron un papel de embargo, pero ya hace más de un mes que no lo molestan. Su pregunta es, ¿qué va a pasar el día que nuevamente los busquen? Pues mira, la realidad es que la deuda no es alta. Es muy poco probable que vayan a demandar a tu esposa por 10,500 pesos. ¿Por qué? Pues prácticamente se van a gastar lo mismo en la demanda que en lo que puedan recuperar. Es más, en una de esas no recuperan ni los 10,500. Posiblemente recuperen, en el mejor de los escenarios, la mitad. Entonces estarían invirtiendo 10,500 pesos en un proceso judicial que conlleva, por supuesto, pagarle a los abogados, sus viáticos, gastos generales, por eso esos 10,500 pesos. Para que recuperen 5,000, 4,000, 3,000, no sé, seguro no van a recuperar los 10,500. Es ahí cuando podemos calcular los niveles de riesgo de demanda. No tanto por lo legal, porque la ley permite que se pueda demandar hasta por 100 pesos. Pero ¿quién va a hacerlo? ¿Quién va a invertir en abogados y todo lo que conlleva? Por una demanda de 100 o de 10,500, si se va a gastar lo mismo y no tiene ninguna garantía de que pueda recuperar esa cantidad, esa suma. Es cuando hablamos de niveles de riesgo. En este caso, mi estimado Martín, pues tu nivel de riesgo es nulo, o el nivel de tu esposa, para ser más precisos, es nulo, no la van a demandar por esa suma. Por supuesto que los cobradores o los pseudolicenciados siempre te van a decir lo contrario, ¿no? Te van a decir que ya tienen la demanda lista y que ya tienen todo preparado, camión, cargadores, ambulancias, helicópteros, la fuerza pública, todo lo necesario. La realidad es muy diferente. La verdad es que te están mintiendo para presionarte, para que te asustes y para que vayas corriendo a empeñar, a vender, a pedir prestado para pagar. Ese es el objetivo del cobrador. Tratar de recuperar ese dinero sí o sí, y muchas veces, la mayoría, pues tratan de intimidar con mentiras. Entonces, dile a tu esposa que puede estar tranquila, la deuda no es muy elevada. Lo que tienen que hacer, mi estimado Martín, es ir juntando poco a poco ese dinero, juntarse esos 10,500, porque ese tipo de empresas no otorga descuentos altos, solamente se pueden negociar los intereses. Y ya que tengan los 10.500, nos avisas. Nos dices, ¿sabes qué, defensa del deudor? Ya tengo los 10.500 y ya te diremos nosotros cómo se podrá negociar esa deuda para que la liquides con esa suma. Aunque te tardes meses o un año, hay tiempo todavía para que junten esa cantidad. Y ya que la tengan, nos avisan, por favor, y ya les daremos indicaciones para que paguen. Esto es sin costo alguno, mi estimado Martín. Somos una asociación civil sin fines de lucro. En tu caso no hay riesgo de demanda de ningún tipo. ¿Por qué? Porque, te repito, la deuda es muy baja. No requieres de nuestra representación legal. No requieres que nosotros te asignemos un abogado, ni mucho menos. Y por lo tanto, pues no nos tienes que pagar nada. Con asesorías fácilmente sales del problema. Dice Santiago Hernández que se puede llegar a un acuerdo con el acreedor aún estando demandado. Bueno, de que se puede, pero te tienes que defender. No se puede llegar a un acuerdo así nada más si no existe una representación legal de parte de un abogado defensor hacia tu persona. ¿Por qué? Porque los abogados del acreedor son muy colmilludos, son muy mañosos, y si ven que no tienes abogado, nada más te van a, como dicen por ahí, te van a cuentear. Te van a mentir, te van a ofrecer. Pero la realidad es que las cuestiones jurídicas son delicadas. Y si no eres especialista, si no eres abogado, si no tienes noción real de leyes, te van a llevar al baile. Te van a llevar al baile, te van a hacer como quieran, no te van a cumplir los acuerdos, o los acuerdos van a quedar muy a su favor, o van a permitir que tu juicio se vaya en rebeldía porque nunca presentaste tu defensa en tiempo y forma. No lo hagas así. Sí se puede llegar a un acuerdo, aunque estés demandado, pero forzosamente necesitas que un profesional en la materia esté llevando tu defensa, forzosamente. Yo cuando necesito arreglarme un diente, curarme una muela, pues voy al dentista, un profesional. No trato de hacerlo yo, no podría, no tengo los conocimientos. Yo no puedo afinar mi coche, no soy mecánico, no sé de mecánica. Sobre todo con los carros modernos, nuevos, que tienen sensores por todas partes. No tengo idea. Todos los servicios a la agencia, que un profesional los haga. Entonces, haz lo mismo. Acude con un profesional si ya estás demandado. Que comience tu defensa de inmediato. Y que ese profesional sea quien lleve todas las negociaciones. Por supuesto, siempre mantén un arreglo, un convenio, que como su nombre lo dice, te convenga. Sea algo que benéfico para ti. Lao Abraxas, te mando un abrazo, mi estimado Lao, también un saludo. De Gerú, Jack Schiffer dice, pues son vacaciones forzadas porque se quedó sin trabajo. Ah, ok. Bueno, pero estás en Cancún, mi estimado de Gerú. Estás en Cancún. O sea, imagínate nada más el clima de Cancún, el mar de Cancún, el cielo de Cancún. No, hombre, digo, ojalá consigas trabajo lo antes posible. Espero que así sea. Pero estás en una zona, digo, privilegiada. Envidia de la buena, de verdad, por donde te encuentras. Por cierto, yo tengo un muy buen amigo que vive por allá, le mando un saludo. Ricardo Romo ya cumplió un mes que su suegro está más tranquilo gracias a que nosotros legalmente lo asesoramos con lo de su crédito automotriz, que le querían cobrar demasiado. Mi estimado Ricardo, un placer, de verdad, no sabes la satisfacción que nos da el saber que de verdad le somos de utilidad. Aunque a muchos cobradores no les gusta la defensa del deudor, si ustedes se meten a internet, hay muchísimos cobradores, y sabemos que son cobradores, porque se ve la mala intención, que hablan mal de nosotros, pero nosotros, nuestro consejo es, su opinión, háganla con base en su experiencia, en si les hemos ayudado o no a ustedes. Sean afiliados o no, por supuesto, sean afiliados a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor o no, y verán que realmente trabajamos bien, nos gusta, nos llena de orgullo saber que podemos ayudar a la gente a que solucione sus problemas, a evitar los cobros abusivos por parte de las distintas instituciones financieras y comerciales, ayudarles a negociar sus deudas, ayudarles a que conozcan cuáles son sus derechos y sus obligaciones para que los cobradores no abusen, para que se pueda llevar una cobranza, una gestión de recuperación de cartera vencida en condiciones dignas y adecuadas, respetuosas. Eso es lo que buscamos. Y de verdad, Ricardo, nos encantan este tipo de comentarios. Nos haces la semana a todo el equipo de defensa del deudor. Muchas gracias. Y dile a tu papá que cualquier cosa que necesite, aquí estamos a sus órdenes. Dice Carlos Rodríguez que han estado enviando de Inbursa mensajes. Mencionaron que pague 3,000. y así no se perdería el crédito original de 50 mil con 11 meses de morosidad. ¿Es cierto que el crédito se recupera y así iniciaría otra vez a pagar las mensualidades o es mentira y el crédito se perdió hace meses? Bueno, teóricamente tu crédito se canceló hace muchos meses. Si tú lees tu contrato de apertura de crédito simple con ellos, y esto es lo que estipulan la inmensa mayoría de los contratos bancarios cuando hablamos de tarjetas de crédito, préstamos personales y de nómina. Si tú incumples con 3 pagos mensuales consecutivos, el crédito se da por cancelado. Ya no existe, ya no hay línea de crédito y te exigen el pago total de la deuda, el cual se puede negociar, Pero de eso a que se recupere la línea de crédito yo lo veo bastante complicado, sobre todo con instituciones tan cerradas como Inbursa. Inbursa es una institución sumamente cerrada que cuesta mucho trabajo negociar, que es difícil llegar a un convenio con ellos. Entonces, que te estén ofreciendo algo así me suena irreal, te soy honesto, lo que tienes que hacer, mi estimado Carlos, es pedirles el convenio por escrito. Dile, ¿sabes qué? Me parece una muy interesante propuesta. Me gustaría aprovecharla. Digo, si es lo que quieres, si tú quieres aprovechar ese ofrecimiento, diles, me interesa aprovecharla. Por favor, mándame una carta convenio donde venga todo esto estipulado. Y yo se la voy a pasar a mis representantes legales de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que la revisen. En caso de que estés afiliado, pues nos la mandas al correo de negociaciones. Con mucho gusto, alguien del área de negociaciones revisará y validará la carta directamente con Inbursa. Si todo es real, si todo es correcto, bueno, te lo informaremos y ya podrás pagar y recuperar la línea de crédito, que repito, me suena irreal, pero no lo podemos descartar. Existe la posibilidad. En caso de que no estés afiliado en estos programas de radio, por ejemplo, nos la puedes mandar por inbox. Nos mandas un inbox con una foto de la carta que se vea bien, que se distinga. La leemos aquí durante el programa, te decimos si sirve o no y ya te daremos los pasos a seguir para poderla validar. Pero primero que nada, todo por escrito. Si te interesa, si te conviene recuperar esa línea de crédito, el pago me parece pues justo, 3,000 pesos. Se me hace una cantidad bastante baja para el monto adeudado que comenta 50,000. Por eso es que me suena bastante irreal, ¿no? Pero no lo vamos a descartar. Vamos a intentarlo. Dicen por ahí que no hay peor lucha que la que no se hace. Vamos a pedir todo por escrito y de ahí partimos. Ya viendo la carta, leyéndola, viendo cómo viene configurada, podremos saber de inmediato qué tan viable, qué tan posible es que el descuento sea real. Entonces, mi estimado Carlos, haz eso. Pídeles la carta y en cuanto la tengas, nos la mandas y la revisamos con mucho gusto. Choc 47 a través de nuestro portal de la estación www.radiodd.org, ahora libre de anuncios comerciales, porque les platico, le mando un saludo a mi amigo Choc 47, por supuesto, y un abrazo, buen inicio de semana para ti. Les comento rápidamente que el programa pasado algo ocurrió, que la página estaba caída. Ya se solucionó, ya no hay ningún problema, la página ya está en línea nuevamente. Y de paso, dijimos, ¿por qué vamos a tener publicidad en nuestra página de la estación de radio? Se ve muy fea. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de entrar anteriormente, pero había publicidad. Y la verdad no nos gusta tener ese tipo de cosas en ninguno de nuestros sitios. Si ustedes entran a cualquiera de nuestras páginas, verán que están totalmente libres de publicidad. Dijimos, no, ¿sabes qué? La quitamos de aquí también. Se paga por eso, no importa. Y ahora ustedes pueden entrar a nuestro chat de la estación, que ya está libre de publicidad. Bueno, le mando saludos a Choc 47, a mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez, también, por supuesto. Feliz inicio de semana. Que, por cierto, vamos a cambiar información de las oficinas de Guadalajara el día de hoy. Estén al pendiente. Dice Beatriz Hernández que le debe a NFR Nissan. Nissan tiene 3 meses sin pagar, debe 19,000 pesos de su crédito automotriz. Y le están amenazando de Legacy, que le quieren quitar el coche y no quieren negociar nada, quieren el coche a fuerza. Bueno, rápidamente, Beatriz, ¿tú vas a poder seguir pagando el carro? ¿La mensualidad que viene la vas a poder pagar, tomando en cuenta que se han acumulado intereses por los atrasos que has tenido o ya no vas a poder pagar el carro? Es importante saber eso, para ver qué tan conveniente es tratar de negociar o qué tan conveniente es que hagas el siguiente pago. Otra cuestión importante en temas financieros, estrictamente hablando, es qué tanto te conviene conservar el carro. ¿Cuánto vale actualmente el automóvil en el mercado? y cuánto es lo que les debes. Porque muchas veces nos dicen, es que el carro, si yo lo vendiera ahorita, así como está, me darían unos 150 mil pesos por él. Pero yo todavía debo 140 o 150 o 160 mil pesos. Entonces, en realidad, ahí no conviene conservar el vehículo. Porque después esos 140 o 150 o 160 mil pesos, por cuestión de intereses, van a subir a 180, 200, 210 mil. Para un carro que no vale eso y que, al contrario, conforme pase el tiempo, va a ir bajando más y más de precio, pues realmente no vale la pena. Hay gente que lo quiere conservar, nosotros respetamos su decisión, pero nuestra obligación es también, pues, hacerle saber eso, ¿no? Qué tan viable, qué tan conveniente es para ustedes, financieramente hablando, conservar la unidad. Ya ustedes decidirán. Nosotros solamente les pasamos el dato, ustedes son los que tienen la última palabra, perdón. Entonces, mi estimada Beatriz, la pregunta, ¿vas a poder seguir pagando el carro? ¿El mes que viene vas a pagar la mensualidad o ya no? Y la otra es, ¿te conviene conservarlo? ¿Cuánto vale el mercado, en el mercado el carro en estos momentos? ¿Cuánto les debes? Dice Martín, que buenas tardes, que si nosotros le podemos dar el dato de quiénes son sus acreedores, ¿se han comunicado al número que nosotros le proporcionamos? Seguramente sí, mi estimado Martín, no lo sabemos. Tenemos literalmente miles de afiliados. Sería cuestión de que te pongas en contacto con nosotros, con alguno de nuestros asesores, les pases tu número de contrato y ya ellos revisarán, ¿no?, el historial de las llamadas, quién ha llamado preguntando por ti, si ya nos están llamando, porque a veces ustedes dan el número y tardan semanas o hasta meses en llamarnos los cobradores, depende de distintos factores. Sería cuestión de checar eso, pero llevamos un control estricto, mi estimado Martín. Y créeme que en cuanto llaman y preguntan por alguno de nuestros representados, nosotros tomamos la información que es relevante, realmente importante, para que se las pasemos a ustedes. No les vamos a pasar todas las llamadas, no les vamos a llamar constantemente para decirles que nos llamaron hoy y que nos llamaron hoy, porque sería absurdo. Seríamos como los cobradores molestándolos a ustedes constantemente por teléfono. No. Nosotros recibimos las llamadas y solamente cuestiones realmente importantes que sabemos que son benéficas para su situación, pues se las informaremos. Les llamaremos, les mandaremos un WhatsApp, les mandaremos un correo y ya les diremos, ¿sabe qué? Nos llamó el despacho de cobranza fulano de tal en relación a su deuda con el banco X, que está haciendo un ofrecimiento de liquidación de la deuda bajo las siguientes condiciones. ¿Cómo ve? ¿Le conviene o no le conviene? Ya ustedes nos dirán, por supuesto, nosotros les podremos asesorar también en ese caso. Les diremos, ¿se puede negociar algo mejor o no? Es un muy buen descuento, sería bueno aprovecharlo, depende. Y ya nos encargaremos de formalizarlo todo, si el descuento es real, etcétera. Pero sí, no los molestamos con información innecesaria para nada. No tendría ningún sentido quitarles el tiempo. Dice, gracias por los saludos, muy buenas tardes. El programa se transmite todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, como hoy, lunes de 3 a 4 de la tarde, y todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Dice, ahorita lo revisamos, denme un segundito. Vamos con el caso de Víctor, que dice que tiene una deuda con Telcel por su plan, la cual no ha podido pagar, pero tiene ya para pagarlo este mayo, y le han mandado correos diciéndole diligencia de emplazamiento y desahogo, que lo pueden visitar en su casa exigiendo el pago a la fuerza. Bueno, rápido. Para que haya una diligencia de emplazamiento te tienen que haber demandado. Telcel, hasta la fecha, yo tengo en defensa del deudor trabajando más de 10 años. A la fecha yo jamás, nunca, ni una vez he visto una demanda de Telcel. Nunca. He visto demandas de prácticamente todos los acreedores, pero nunca he visto una de Telcel. ¿Esto qué nos dice? Que Telcel no demanda. Por políticas de ellos, no demandan a sus clientes cuando no le pueden pagar, cuando sus clientes no pueden pagarles. Lo que hace Telcel por políticas internas es calificarlos en el buró de crédito de manera negativa y actualizar esa información constantemente para evitar que pasen los 6 años para que se elimine ese registro negativo. Como quien dice, les impone un castigo prolongado en el buró de crédito para que nadie les otorgue créditos por un muy buen tiempo. Estamos hablando de muchos años. No nos dices, mi estimado Víctor, cuánto tiempo llevas sin pagar, pero si ya vas a tener el dinero para pagar, nuestro consejo es que ya que lo tengas, vayas a un centro de atención de Telcel, les pidas ahí tu saldo total actual, si coincide con lo que ya tienes tú, pagues ahí mismo, directamente en ventanilla, y con eso se daría por liquidada la deuda. Telcel estaría obligado a que en el próximo reporte que haga de tu cuenta ante el Buró de Crédito, pues reporte eso precisamente, que ya pagaste la deuda en su totalidad, y eso modificaría de manera positiva tu calificación en esa sociedad de información crediticia que es el Buró de Crédito. Pero tendrías que hacerlo así. No vayas a negociar con cobradores, ni mucho menos. Lo ideal es que te lo saltes en este caso y que vayas directo a Telcel a pagar. En caso de que Telcel te diga que ya no se puede, porque ya no tienen ellos la cuenta, entonces sí sería necesario hacer la negociación con un cobrador, con un intermediario. Pero ya, y ahí te daríamos indicaciones específicas para evitar que te vayan a engañar con un descuento falso y que al rato te sigan cobrando, que continúen las complicaciones. No queremos eso. Entonces, haz así como te digo, mi estimado Víctor. Primero, ten el dinero. Ya que lo tengas, vete a un centro de atención de Telcel. Pide ahí tu saldo, que te lo den. Si todo cuadra, pagas directamente en ventanilla y eso automáticamente tendría que mejorar tu calificación en el Buró de Crédito y dar, por supuesto, por liquidada esa deuda, ¿ok? Cualquier duda, aquí estamos a tus órdenes. A ver, ahorita les paso la información. ¿Cómo no? Dice Farías, que debió una tarjeta de crédito de Bancoppel. No pagó y vendieron la deuda a Coppel departamental. ¿Se acuerdan lo que les dije hace un rato al principio del programa? Que Coppel y Bancoppel se venden y se compran entre ellos las cuentas en morosidad. Aquí Farías pues, les demuestra que así es. Le vendieron la deuda que tenía con Bancoppel a Coppel, actualmente con saldo de 42 mil pesos. Si se afilia con nosotros, ¿de cuánto es el descuento? Más o menos, ¿y cuánto tarda en resolverse? Tiene 20 mil pesos en mano. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es un acercamiento con Coppel, o en este caso, bueno, sí, con Coppel, quien es el nuevo dueño de la cuenta. Hacer un acercamiento con Coppel directamente, ver qué ofrece. En las negociaciones, yo creo que ustedes lo saben a la perfección, siempre es mejor que la contraparte haga la primera oferta. No ofertar nosotros, sino contactar a Coppel, hacerle saber tu intención, mi estimado Farías, de que quieres pagar, sin decirle cuánto dinero tienes, ni mucho menos, eso jamás se revela, y que Coppel nos haga un primer ofrecimiento. Obviamente, como en cualquier negociación, también el primer ofrecimiento no es el mejor, no es el más alto, posiblemente no sea el adecuado, vamos a ver qué ofrece, y ya con base en eso podemos iniciar las negociaciones. A lo mejor no ofrece nada de entrada, a lo mejor nos dice no, ahorita no hay ningún descuento para Farías. Bueno, por lo menos ya hubo un acercamiento. Eso ellos lo toman mucho en cuenta. Dicen, bueno, esta persona ya quiere negociar. Ya te pasan de las personas que tienen en un estatus de que no está pagando al estatus de que se puede llegar a un acuerdo, que se puede llegar a un convenio. Y posiblemente en las siguientes semanas comience el primer ofrecimiento. Te lo vamos a informar. Te diremos si se puede mejorar o no, qué tanto te conviene, ya tú nos dirás. A lo mejor nos lo hacen por los 20 mil pesos que tienes y tú nos dices, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber más de Coppel, yo quiero pagar y que se acabe el asunto. Bueno, gestionaremos la negociación, la formalizaremos y ya podrás pagar esa deuda. En caso de que no sea el ofrecimiento más adecuado o que se pueda conseguir un descuento mayor, también te lo informaremos. Repito, la decisión es tuya, nosotros haremos lo que tú nos indiques, pero sí, hay que hacer un primer acercamiento. Con Coppel no se puede negociar de manera tan estandarizada como con un banco. Son, digámoslo, más estrictos, más cerrados en ese tipo de cuestiones, pero sabiendo negociar se puede llegar a un buen acuerdo. Ahora, te anticipo, las negociaciones con Coppel son sumamente tardadas. No esperes resultados en semanas. En semanas nos podrían empezar a llegar los primeros ofrecimientos, pero de aquí a que se apruebe, a que se llegue a un acuerdo, van a pasar meses, meses enteros. También depende mucho de cuánto tiempo lleves sin pagar. Pero de que se puede, te garantizo que se puede. Bueno, dice, gracias por los saludos. Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan.